Hay un poema muy conmovedor que habla respecto del tema del sufrimiento y que es llamado de Pedí a Dios. Le pedí a Dios que quitara de mí el dolor y Dios dijo no, no lo puedo quitar porque el dolor sirve para mantenerte despierto. Le pedí a Dios que hiciera que mi hijo paralítico se sanara completamente y Dios dijo no, su espíritu está pleno, su cuerpo es solo temporal. Le pedí a Dios que me diera paciencia y Dios dijo no, la paciencia es el resultado de las tribulaciones. No se la concede, se la gana. Le pedí a Dios que me diera felicidad y Dios dijo, no, te doy bendiciones y tú decides si quieres ser feliz. Le pedí a Dios que me librara del sufrimiento y Dios dijo, no, los sufrimientos te distancian de los afanes del mundo y te acercan a mí. ¿Y sabes qué? Si bien no recibí todo lo que yo quería, recibí lo que era mejor. El enfoque de la lección de esta semana es aprender que aunque exista el juicio divino retributivo, los caminos de Dios no son nuestros caminos. No es parte de nuestra atribución determinar cuándo Dios castiga directamente o no. Nuestra tarea es aliviar el sufrimiento, sea cual sea la causa. Hola amigos, ¿se encuentran bien ustedes? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 7 y el título de la lección es Juicio Retributivo. Y vamos a comenzar con dos asuntos. En primer lugar, las palabras duras que están en el discurso de Bildad y en segundo lugar, juicio retributivo. ¿Todo bien? Vamos a comenzar por el primer asunto, palabras duras. El discurso de Bildad, expresado en Job capítulo 8, verso 1 hasta el versículo 20, es realmente una respuesta a las palabras de Job que él considera una censura contra Dios. Algunos argumentos que nosotros encontramos en este discurso. En primer lugar, Dios siempre castiga a los malos. Ahí está, Job capítulo 8, versículo 13. Después, Dios siempre hace prosperar al justo. Job 8, 20. El análisis lógico y riguroso de Bildad lo volvió insensible al sufrimiento de Job, haciendo de Dios un verdugo de su propia justicia. Pastor, ¿por qué las palabras de Bildad causaron tanta rebeldía en el corazón de Job? La pérdida más dura para Job fue la de sus hijos, sin duda alguna, y Bildad dirigió un ataque despiadado contra Job al insinuar que sus hijos murieron porque eran todos una tanda de pecadores. Así más o menos lo declara en el libro de Job, capítulo 4, 8, versículo 4. Año tras año, Job ofrecía sacrificios en favor de sus hijos. Bildad estaba equivocado en su suposición, porque las calamidades no son siempre una evidencia de que las víctimas son culpables. Ahora nosotros vamos a ver lo que dice Zofar en su discurso. Después de escuchar a Job defendiendo desesperadamente su inocencia. En el libro de Job, capítulo 11, versículo 4, Zofar declara, tú no eres puro ni limpio, como tú crees y afirmas, tú eres un pecador. Job debía haber pecado, como queda evidente por su sufrimiento. Entonces, esta fue la conclusión, la primera conclusión de Zofar. La segunda es que como consecuencia de todo esto, Job debía ser castigado todavía mucho más fuerte de lo que fue, porque no admitía su culpa. Allí está, Job capítulo 11, versículos 5 y 6. En medio de toda esta conversación teológica, hay una declaración verdadera sobre las cosas profundas de Dios. Y en primer lugar, Dios es insondable y misterioso. Estas son verdades claras y que Zofar las pronunció tal vez con sabiduría. Pastor, el tema principal de los argumentos de los amigos de Job era la idea de que Dios es justo y de que el pecado trae el castigo divino sobre los malos y bendiciones especiales sobre los buenos. ¿Está correcta esta teología? ¿Cómo define eso el perdón tan importante para personas que, como Job, se sienten culpables? La verdad es que muchos tienen un concepto abstracto, estrecho y limitado de la justificación y también del perdón. Para Elena de White, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación a una persona. No es solo perdón por el pecado. Es también una redención del pecador que está en problemas. Así como Lutero, nosotros también rechazamos la justicia retributiva y punitiva que entiende a Dios estrictamente como un juez y comprendemos la justicia no solo como algo exigido del ser humano, sino como algo ofrecido al ser humano. La justicia no es obra nuestra, sino un don de Dios. ¿Por qué lo entendemos así? Porque la raíz y la causa de nuestra justificación delante de Dios no es nuestra obediencia, sino la obediencia de Cristo. Romanos 5:19 declara, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán justos. Ahora vamos a encarar directamente el tema del juicio retributivo. En las historias de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de la muerte de Coré, de las plagas de Egipto, Dios parece estar activamente involucrado en el castigo de los impíos. En el gran conflicto, el pecado se originó en el nivel personal con Satanás. El fin del pecado, ya sea por medio de los castigos directos citados en la Biblia, que pronuncia un juicio final, sea por la destrucción final del pecado en el tiempo del fin, también ocurrirá mediante la actuación de un ser personal, es decir, un Dios involucrado activamente en la obra también de la salvación. En la Biblia el juicio de Dios está ligado directamente a su misericordia. No es un acto cruel de Dios, es un acto de misericordia porque está defendiendo hasta el final a las criaturas a quien creó. Pastor, ¿estamos viviendo en este tiempo del juicio retributivo? No estamos viviendo en el tiempo del juicio retributivo. El bien y el mal están mezclados y sobrevienen calamidades a todos. A veces las personas sobrepasan la línea de demarcación del cuidado protector de Dios y entonces Satanás ejerce su poder sobre ellas. Algunas aplicaciones al final de esta lección. Está claro que el sufrimiento no es un castigo divino a cada uno de nosotros, una especie de retribución de los cielos, aunque podemos aprender algo mediante el sufrimiento. En primer lugar, algún sufrimiento es necesario para el desarrollo del carácter. No se alcanza la compasión sin la miseria. No se desarrolla la paciencia sin tribulación. No se adquiere valor sin el temor. No se alcanza la persistencia sin la privación. No se desarrolla el valor sin el miedo o el peligro. En resumen, algunas virtudes estarían totalmente ausentes sin el dolor físico. Por otro lado, no podemos rechazar impunemente las advertencias que Dios, en su misericordia, siempre nos envía. La transgresión de los mandamientos de Dios hace que su mano, que trae prosperidad, sea también removida de la protección. Vamos ahora a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Seguramente usted conoce personas que están sufriendo. A diferencia de los amigos de Job, haga algo positivo por alcanzar a alguien que sufre. Algunos consejos, tal vez, a la hora de llegar hasta ellos. En primer lugar, vaya donde están, haga una visita. En segundo lugar, escuche a aquella persona. En tercer lugar, ore por ella. Y en cuarto lugar, déjele un mensaje bíblico de esperanza por escrito, si es posible. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de gran utilidad para el estudio de la palabra de Dios. Recuerde siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.